thì có lo gì xin kéo ra lý đã yêu sâu dije un sueño atrás encerrado en la noche. Encerrado.